¿Cómo están, queridos amigos? Una vez más nos volvemos a encontrar para así juntos estudiar la devoción matutina de jóvenes, deseando que cada uno de ustedes pueda estar recibiendo las bendiciones de nuestro Dios. Pero antes de comenzar, quiero mandar un saludo a Mauricio Alejandro Pérez Madrid, que se encuentra en Bogotá, Colombia, ya que hoy está cumpliendo años. Sus queridos padres y hermanos también le desean lo mejor en este día y esperamos que hoy pueda ser un día inolvidable. Un feliz cumpleaños para ti, querido Mauricio, y que sean muchos más. El día de hoy, la matutina de jóvenes se titula Estás en medio de una guerra. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Job, capítulo 1, versos del 9 al 11, y dice: Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti, en tu misma presencia. Como ya señalamos, probablemente el libro de Job sea el primer libro bíblico en escribirse. Es notable que, de ser así, se dedique a dos temas cruciales para el ser humano que están íntimamente ligados, como lo son el sufrimiento y el gran conflicto cósmico entre Dios y Satanás. En realidad, el libro empieza con una vislumbre de esta gran controversia moral y filosófica entre el Creador y el primer ángel rebelde. Job es por excelencia el libro bíblico y la literatura universal que aborda el tema del dolor. Su personaje se ha convertido culturalmente en paradigma de la persona sufriente. Por tal motivo, es importante que dediquemos algunos días de nuestras meditaciones de este mes a reflexionar en la luz que este libro arroja sobre este tema tan punzante para nosotros. Lo primero que nos enseña este libro es que, aun cuando no entendemos todavía por qué Dios permite el sufrimiento, por qué permite hasta cierto punto la acción diabólica en el mundo, el dolor tiene que ver con las cuestiones que están en juego con este gran conflicto espiritual, moral, ideológico y físico entre Dios y Satanás. Se trata de un conflicto entre el bien y el mal, entre la verdad y el engaño. No es que solo estemos en medio de un fuego cruzado entre dos poderes, como podría suceder con civiles en medio de una guerra entre dos potencias y las fuerzas militares que combaten entre sí. Este conflicto sucede no solo en torno a nosotros, sino en nosotros y por nosotros. Somos nosotros los que estamos en juego en él, y la lucha de Dios es por causa de nosotros, por amor a nosotros, por tanto que la lucha de Satanás es contra nosotros, para conquistarnos para su reino de tinieblas y luego destruirnos. A pesar de todo, Job se puso al lado de Dios, y tú, ¿qué harás? Querido amigo, la historia de Job es una historia muy interesante. Estos días siguientes estaremos estudiando a profundidad su vida y los planes de Dios para ti y para mí. No te lo pierdas. Bendiciones.